llamado el locutor. Interferencias, catecismo eléctrico, reciente, quemando el transistor. Amantes de la carne cruda, recatado trapo, sin manos rudas, recatado trapo. Guitarras delincuentes, recatado trapo, cerveza caliente, la C. Quiero curar, quiero vivir, cadenado al tiempo, imposible huir. Acoples guarros, vitamina párame, este poder crudo se puede destruir. Amantes de la carne cruda, recatado trapo, sin manos cornudas, recatado trapo. Guitarras delincuentes, recatado trapo, cerveza caliente, base. ¡Dale calle, Rubio! Amantes de la carne cruda, me he cantado trapo. Sin manos cornudas, me he cantado trapo. Guitarras delincuentes, me he cantado trapo. Cerveza caliente, ¡Opa! Saludos, gente. Esto es Rock a todo trapo desde Irola Irratia. Y bueno, hoy edición que corresponde al 24 de mayo. Un saludo a todos y a todas. Oyentes de Radio Almaina, de Radio Ela, oyentes del podcast de Rock and Flip. Vamos adelante con novedades, como es de costumbre en Rock a todo trapo. Hoy tenemos a No Piki, a esta veterana banda sureña de Málaga. Bueno, si en el último programa presentábamos a Patada Voladora con su primer disco, hoy vamos con No Piki, que son también de Málaga y presentan su último trabajo. Escucharemos varias canciones de ese disco y también tenemos como novedad el nuevo disco, el nuevo trabajo de Ídolos del Extrarradio desde Santander. Y algunas cositas en plan avance, en plan adelanto, como los Dalton, que ya tienen grabado su nuevo trabajo, Grupo Paralelo y bueno, y alguna cosita más. ¡Dale calle, Rubio! Así que nada, para empezar el programa vamos a escuchar un temita de Psicosis, de este grupo que funcionó en Rentería, si no recuerdo mal, pues a mediados de la década de los 90, grabaron un disco que publicó el sello Oyuka y dentro de ese disco aparecía esta canción que se titula Día de los Muertos, Psicosis. El viento del destino que la muerte trae consigo acaricia mis oídos y siento el dolor. Se me llenan las entrañas, pesan los latidos y miran los cuchillos, siento en mi interior la marca de Caron que me lleva al otro lado, al de los condenados, donde cada uno de ellos colgado del cuello lleva su epitafio y los digo recta. Nos raptan nuestros cuerpos, llantos y lamentos se oyen bajo tierra y la danza macabra va comiendo. Los antepasados se reúnen y lloran, lloran por los vivos. Y la muerte mira su reloj de arena y se ríe de los mismos. Así sonaba en Psicosis, esta banda guipuzcoana de Rentería, con ese rock guitarrero y enérgico y esas letras tan, tan oscuras, ¿no? Y en esa onda, Psicosis. Vale, bueno, vamos a escuchar a los australianos de New Christ, que tienen nuevo trabajo en la calle. Se titula el disco Incantations. Y bueno, pues nuevo disco que van a estar presentando en una gira por el estado. Y luego os comento un poquito fechas que nos pillan cerca. The New Christ, desde Australia, con el mítico Rob Younger al frente, que fuera cantante de Radio Birdman. Y este nuevo trabajo. Vamos a escuchar un tema que se titula Waves Form. Es lo nuevo de The New Christ. Señor, nuevo disco para The New Christ desde Australia y les tendremos en Bilbao en el Café Antzokia el miércoles 25 de junio. Estarán junto a otra banda que son The Lookers y creo que tocan también en Donosti, si eso ya os lo comentaré. Todavía tenemos tiempo de aquí a mediados finales del mes de junio. Pero, como siempre, interesante la visita de esta banda australiana con Rob Younger a la cabeza y nuevo disco del que hemos escuchado ese tema y el disco titulado Incantations. Vale, vamos con cositas. Vamos a escuchar ahora esto que suena por aquí, que son Puñetazo, esta banda de Castellón, que llegó a grabar alguna cosita, un compartido con Aerobeach, y también aparecía en un recopilatorio junto a Vincent Von Rever y sus Vaqueros Eléctricos y con los Teen Dogs de Donosti, todo esto de la mano del sello No Tomorrow hace pues eso, ya bastantes años, y esta canción se titula Dispuesto a repetir. Estupendo tema recordando a esta banda de Castellón, estos Puñetazo. Vale, vamos con los Dalton, con la banda bueno, de la zona minera, Baracaldo, con nuevo disco que tienen, parece ser ya grabado, y que hay un par de temas de adelanto. Vamos a escuchar Propaganda Electoral, que viene muy bien para estos días de elecciones. Propaganda Electoral, que son los Dalton. Debería sonar, pero bueno, nos hemos equivocado y hemos dado a la otra pista. Esto es lo que queríamos oír. Con las elecciones a punto de llegar, sucia propaganda, propaganda electoral. ¿A quién debes votar? Tu cerebro no aguanta y votas por votar. Propaganda, propaganda electoral. Bueno, Propaganda Electoral es uno de esos nuevos temas que parece ser irán en ese nuevo trabajo. Y vamos a escuchar ahora Diarrea Mental, otro de los temas nuevos de los Dalton. Diarrea Mental, una de las nuevas canciones de los Dalton. Esperemos que ese nuevo disco esté cuanto antes en la calle, y parece ser, por lo que acabamos de escuchar, que siguen fieles a su estilo y que no va a defraudar. Si ya te gustaban los Dalton allá por los 90, por principios de los 90, y con este nuevo regreso de la banda, nuevo disco, pues estaremos un poquito al loro. Seguimos en Rock a Todo Trapo desde Irola Irratia, en este programa que corresponde al 24 de mayo. Vale, novedad, una de las novedades para hoy, desde Santander, nuevo trabajo de Ídolos del Extrarradio. Se trata de un mini LP de 6 canciones, y bueno, pues una edición, creo que va a ser de 300 copias en vinilo, que vendrá acompañado con CD, y pues nada, Vorágine, el título genérico de este nuevo disco, trabajo de Ídolos del Extrarradio. Pedazos de alimento se titula esto. Yo nací muerto, creciente en los barrotes. Dormía en el cemento, entre mis lamentos y mis propias heces. Mi madre fue violada para que yo naciera. Yo nunca vi su cara, fue sacrificada en nombre de la ciencia. Y es incuestionable que entre los testigos se encuentran los culpables de todo este sacrificio. Y todas esas noches oyendo a mis vecinos luchar entre gemidos hacia su destino, dulce matadero. Llegará mi momento, en el que abran la puerta, me traten con violencia, ofrezca resistencia y muera como el resto. Y es injustificable que entre los testigos se encuentran los culpables de todo este genocidio. Siempre tengo un sueño donde el suelo es olor verde. Tengo la costumbre de trato de un sedinete. A veces tengo un sueño donde el suelo. Siempre únicos, ídolos del extrarradio desde Santander. La verdad es que me parece una banda de lo más personal, ¿no? Con mucha personalidad, quiero decir. Este grupo, pues eso, que le pega a ese sonido, podemos decir, new wave, post-punk. Y pues eso, con esas letras que yo creo que también son lo que le da identidad al grupo. Y este nuevo trabajo se titula, como os decía, Vorágine. Vamos a escuchar esto, Agorafobia, ídolos del extrarradio, nuevo disco, no os lo perdáis. Escóndeme en algún lugar donde no exista esta sucia humanidad. Aún veo la mina en el espejo, las lluvias de septiembre llegaron hasta julio, sin agua y sin billetes, los dedos tienen brincar, se follan a la gente. Pues soy feliz viviendo entre paredes, evitando la corriente alterna. Exterior, todos hablan de lo mismo, el horror de los nutrientes, la pasión en el olvido, las alas de incontinencia, la sangre mezclada en vino, los tontos con sus pistolas, esa banda de cretinos influenciables. Fuera hasta el cáncer, fuera hasta el hambre, todo este amor que nos hace insoportables, tan vulnerables, da igual quien mande. Da igual cuán fuerte ellos tiren de los cables, solamente soy materia oscura y muerte. Solo soy materia oscura y muerte. Solo soy materia oscura y muerte. Solo soy materia oscura y muerte. Vamos con más temas de este nuevo disco de ídolos del extrarradio. Esto se titula Lleva dientes de perro. Distingo en tu mirar que finges esa sonrisa a cada paso, que tragas cada día 100.000 clavos oxidados, pensando una figura tonta con tus labios. Te dejas penetrar por ver la luz. Afirmamos que todo está muerto y que al sexo le ha engañado el amor. De niños aplastaron el destino. eso, al sexo le ha engañado el amor. Geniales, ídolos del Extrarradio desde Santander con este nuevo trabajo, Vorágine, con 6 canciones. Y bueno, pues una banda que ya pues van pasando los años, arrancaron hacia el 2005 por ahí, creo, quizás un poco antes, no sé. El caso es que su primer disco creo que se publicó en 2006. Que bueno, ¿cómo se titulaba aquel disco? ¿Quién necesita amor teniendo una pistola o algo así? Luego vendría, la verdad es que ese primer disco fue toda una sorpresa y gustó un montón, nos encantó. Luego vendría un segundo trabajo ya hacia el 2008-2009, que creo que se titulaba El depresivo cuadro de los chicos eléctricos. Y luego han venido editando cosas ya más en formato más pequeño, como el disco Guerras bipolares, que creo que era un EP en 2011, luego un compartido con el grupo Sierra Nevada, y llegamos a este 2014 mayo con este Vorágine. Y nada, vamos a escuchar ahora Nutria Suicida, otra de las canciones de este Vorágine. Ídolos del Extrarradio. Los perros sin pan. dicho, Ídolos del Extrarradio y este Vorágine, su nuevo trabajo que podéis escuchar a través de su página de Bandcamp. Y pues es una banda muy recomendable, sí señor. Vale, pues esa era una de nuestras novedades para hoy. Y bueno, vamos a escuchar ahora un temita de esta banda riojana que llegaron a grabar un LP. Ellos son Perdedores. Y lo que vamos a escuchar se titula Malditos. Una pedazo de canción. Y una banda que, pues bueno, que quedaron un poquito ahí dentro del underground durante un tiempo, que estuvieron en activo y dejaron al menos este LP con grandes canciones como este Malditos Perdedores, desde Arnedo, Logroño, La Rioja en definitiva, ahí andaban. Este Malditos que acaba de sonar aquí en Rock a Todo Trapo. Os decía que Grupo Paralelo también tienen grabado su nuevo disco y podemos escuchar algún tema de avance, que bueno, por ahí están, nos están taladrando. Tremendo, suena aquí mismo. Bueno, lo que os comentaba, nuevos temas de Grupo Paralelo, nuevo disco que esperemos que vea la luz pronto, y vamos a escuchar esto que se titula Nada. Mirando al vacío. aquí sonando Grupo Paralelo con sus nuevas canciones. Esto que está sonando, que va a sonar a continuación, se titula Declaración de Principios. Grupo Paralelo desde Madrid, nuevo disco. Ahí dejamos esos dos temitas de Grupo Paralelo, de ese nuevo trabajo, y nada, vamos a ir ahora, seguimos en Madrid, vamos a escuchar a AVT, que ya en su día presentábamos esta demo, esta maqueta, primera grabación de este grupo punk de Madrid, y bueno, vamos a escuchar de esa maqueta, vamos a escuchar esto que se titula Generación Maldita. Si no recuerdo mal. Generación Maldita, AVT. We'll be right back. Bueno, pues ahí estaban AVT desde Madrid con ese tema de su primera grabación, esta maqueta, esta demo. Si todo va bien, les podremos ver en directo en Erandio, en el Sentinel Rock Club. Será el martes 8 de julio. Vendrán acompañados de sus compañeros de viaje, Morroplastia, también desde Madrid. Y habrá una banda local acompañándoles. Una buena ocasión de ver a este grupo de Madrid por aquí, vaya. Y ahora vamos con uno de los nuestros, que son Mala Noche, que ya le estuvimos por aquí presentando este nuevo trabajo, su segundo disco, titulado Miedocridad. Y esto es Vaciándome. Vaciándome de dentro para afuera, despertando todos mis miedos. Tenía enfrente más de mil prejuicios, ensuciando mi personalidad. A todo ser siempre más malo, que no sabe ni qué decir. Metí la pata tantas veces, de la boca nunca aprendí. Señor, epa, y estaban Mala Noche, y este temita extraído de su nuevo trabajo, ese Miedocridad, estupendo disco de Mala Noche. Vale, vamos a escuchar ahora, a ver lo que tenemos por aquí, que queríamos buscar a Accidente y su disco Amistad y Rebelión, su último trabajo, su segundo LP, y vamos a ir con el tema, con ese tema que han incluido en inglés, que se titula Beyond Words, y aquí lo tenéis, Accidente. Yeah. Pues sí, señor. Ahí estaban No Picky, uy, perdón, No Picky, Accidente con su nuevo disco y ese temita en inglés que han incluido. Y claro, que tenía en la cabeza No Picky porque es lo siguiente que vamos a escuchar. Nuevo trabajo. Este es nuestra segunda novedad para hoy en Rock a Todo Trapo, con un disco de 14 temas titulado Habitando la 82. Bueno, pues No Picky han cumplido ya 20 años, ¿quién lo iba a decir, verdad? Porque bueno, tampoco ha sido un grupo en estos 20 años haya sacado un montón de discos, ni mucho menos. Ha sacado, bueno, pues han ido a su bola y cuando les ha apetecido han hecho cositas y creo que este es disco largo, creo que es el tercero, si no me fallan los datos. Bueno, en cualquier caso, el taladro nos está dando la tarde hoy, ¿eh? En cualquier caso, aquí están con este nuevo trabajo, que además lo van a sacar en vinilo. Y como os decía, trae 14 temas y pues eso, su onda de punk rock melódico acelerado. Vamos a empezar a escuchar temas. Esto se titula No Hago Caso, No Picky, desde Málaga, nuevo disco. Debes sacar los pies del tiesto, empuja saltando, se baila esto. La oveja negra descarriada, llegando a casa por la mañana. Pelos de punta, los viejos se asustan, este es el caminar. Pelos de bruja, con tacón de aguja, zombies en la ciudad. Estoy cansado de escuchar consejos. Baby, No Picky, nuevo disco. I don't want you around, no baby. Let me arrancarte del miedo. Can you see it? peor momento de salir. Llevo mucho tiempo encerrado aquí. Confusión a mi alrededor, reina el caos en mi habitación. No veo el momento de salir. Llevo mucho tiempo encerrado aquí. Habitando el 82, viviendo en mi mundo interior, buscando una motivación que me saque de esta trampa. Y no quiero estar aquí. No quiero estar aquí. Nunca más no quiero estar aquí. No lo volveré a hacer. Nunca más no quiero estar aquí. No quiero estar aquí. Nunca más no quiero estar aquí. No lo volveré a hacer. Nunca más. No veo el momento de salir. Llevo mucho tiempo encerrado aquí. Cadenas a mi alrededor. Rompo y abocado cada eslabón. No veo el momento de salir. Llevo mucho tiempo encerrado aquí. Habitando el 82, viviendo en mi mundo interior, buscando una motivación que me saque de esta trampa. Y no quiero estar aquí, no quiero estar aquí, nunca más no quiero estar aquí. No lo volveré a hacer, nunca más no quiero estar aquí. No quiero estar aquí, nunca más no quiero estar aquí. No lo volveré a hacer, nunca más. No veo el momento de salir, no veo el momento de salir. Pues aquí estamos escuchando temas del nuevo disco de No Picky titulado Habitando la 82, que es precisamente la última canción que acabamos de escuchar, de esta banda malagueña desde 1994 funcionando. Y bueno, ellos siguen a lo suyo. La verdad es que el disco tiene muy buena pinta y nos alegramos mucho de que haya sido publicado en vinilo, porque creo que es la primera vez que editan un disco en vinilo, bueno, sin contar lo primero que grabaron, que creo que fue un EP, allá por sus inicios, por el 90 y algo, 96 o 97, pero lo que es disco largo, este es su primer plástico, digamos, ¿no? Bueno, vamos ahora con esto, titula Mandan las Cicoletes. Buscando la próxima final, buscando tu mujer. Las Cicoletes en acción, van buscando diversión. Cargadas de vitalidad, cargadas de moralidad. Las Cicoletes en acción, van buscando diversión. Amazonas a motor, estirpas al varón. En la colina de Olof, es la sublevación. Amazonas a motor, estirpas al varón. Love. Es la sublevación. Cueros y mobiletes, manda las Cicoletes. Buscando pronto gobernar, buscando sumo genital. Cicoletes en acción, van buscando diversión. Cargadas de virilidad, cargadas de inmoralidad. Cicoletes en acción, van buscando diversión. Amazonas a motor, estirpando al varón. En la colina de Orlov, es la sublevación. Amazonas a motor, estirpando al varón. En la colina de Orlov, es la sublevación. Dos años esperando esta situación. Aquí termina la misión. Deja de dioses en la colina. En una habitación, viendo pasar el tiempo, revistas de porno. Decora mi apartamento, debajo del colchón. Tengo mi tratamiento, empiezo a estar mejor. El teléfono móvil al que llamaste está apagado fuera de conexión. Bueno, eso era Muerto de Aburrimiento, otra de los temas de este Habitando la 82, nuevo disco de los malagueños No Piki. Actitud indecente. Actitud indecente, falta de colegiala, braquita de color siempre mesurada, las uñas de las manos y las pies pintadas, voy a jugar contigo ahora estás atada, mirada angélica, espíritu infernal, no piensas otra cosa, solo quieres follar, tu cuerpo se retuerce como una serpiente, como una enfermedad vas corrompiendo mi mente, eres salvaje, nada te asusta, a veces se me va la mano con la fusta, mi mejor lugar. Te castigaría siendo una chica muy mala. Eres más que perverso, mi diosa del sexo. Escúpeme en la cara mientras haces eso. Te gusta que te azotes, siempre me das alas. Soportas el dolor mordiendo la almohada. Carita inocente, entre tienda caliente. Quieres más y más, nunca es suficiente. Tengo tus arañas por toda la cara. Marcas de tus dientes cubriendo mi espalda. Eres viciosa, nada te asusta. A veces se me va la mano con la fusta. Mi mejor droga, tu boca pintada. Te castigaría siendo una chica muy mala. Siempre pides más, quieres más y más. Siempre pides más, quieres más y más. Siempre pides más, quieres más y más. Siempre pides más, más, más, más, más, más, más. Y siempre pides más. Estupendo, estupendo, estupendo este disco nuevo, trabajo de No Piki, sí señor. Habitando la 82. Vale. Bueno, esto que suena por aquí de fondo, con esto lo vamos a dejar con este y la siguiente. Absoluta apisonadora, pero en circuito rápido. No Piki, 43 segundos. Y luego escucharemos Incomprendido. Y de ahí lo dejamos de momento porque ya tendremos más ocasión de seguir escuchando este estupendo nuevo trabajo. Pero Piki. A ver. Vamos a por la rápida. No Piki. Incomprendido. mucho rato. To be a punk. To be a punk. Vale, pues ahora sí que sí, dejamos a No Picky y bueno, vamos a ir con esto de Junatics, de la banda valenciana, y Tus Caderas, uno de esos temas que tenemos de avance, de adelanto, de ese disco que tiene que estar ya a puntito de salir, que el compartido con la banda Castellón, Furious People, aquí Junatics, Tus Caderas. Thank you. Tremendos Lunatics, qué ganas de tener ya este nuevo trabajo, este compartido con Furious People dando vueltas en el plato. De momento nos conformamos con estas temillas que hemos ido poniendo de adelanto de esta gran banda de Lunatics desde Valencia, desde Villalonga concretamente. Rock a todo trapo, 24 de mayo y vamos con uno de los nuestros que son 28 escupitajos. Banda, bueno, más cercana imposible, porque este grupo nació aquí en Irola Irratia. Y bueno, pues están a la espera de publicar su primer disco, que bueno, todavía habrá que esperar, porque bueno, están haciendo todo lo posible pues para poderlo sacar en vinilo y tal, y eso pues requiere unos gastos que bueno, pues están un poquito autofinanciándose. Y de momento habrá que esperar hasta que salga. Sí, se puede escuchar alguna canción. Hay un fantástico videoclip que han colgado en YouTube de su tema estrella, del tema Españoles. Nanana, Españoles, nanana. Y bueno, también podemos escuchar Esquiroles, que es otro de los temas que irán en ese disco, que se va a titular Difundiendo Valores, Formando Personas. Y que creo que va a traer, me parece que son 10 temas de los 28 escupitajos de semen. Esquiroles, eso sí que podemos escuchar, así que aquí lo tenéis. No vale tu lucha ni acción, yo hice el pacto con el patrón, tan uno de chivo, soy un traidor, subasto mi orgullo al mejor postor, pero yo no puedo quedar sin trabajo, yo no me puedo quedar. Antes de esclavos el terror, no me hables de huelga, nací Esquirol. Critico el barrio, la calle a callar, lo que no va a trabajar a cambiar. Pero yo no me puedo quedar sin trabajo, yo no me puedo quedar. Pero yo no me puedo quedar sin trabajo, yo no me puedo quedar. Esquiroles, Esquiroles, Esquiroles, Esquiroles, Esquiroles, Esquiroles, Esquiroles, Esquiroles, Esquiroles, Esquiroles, Esquiroles. Me parece, vamos, una pasada este tema, estupendo tema, este Esquiroles de los 28 escupitajos. Pues eso, a ver si para dentro de 2-3 meses está ya el disco disponible en ese vinilo y a disfrutar. Mientras tanto, irán cayendo algunos conciertos de la banda, ya iremos informando. Vale, vamos a ir con una cosita ahora, una de las novedades del sello H Records, New H Records, que vuelve a la carga con más ediciones. Y en este caso se trata de un 7 pulgadas compartido por los grupos Dirty Sánchez y AIM. Bueno, pues aquí nos toca un asunto más, digamos, cercano al hardcore y así, o al hardcore punk. Y pues eso, que son dos temas por banda. Y de Dirty Sánchez vamos a escuchar esto que se titula Downtown, sonando ya. Six out of Oh, cañero, sí señor, Dirty Sánchez, desde Barcelona. Son dos bandas catalanas, también AIM y Son de Manlleu. Comparten este 7 pulgadas a dos temas por grupo. Y bueno, aparte de H Records, también hay más ellos involucrados en la edición de este single Split. Bueno, vamos a escuchar al otro grupo, a AIM, y esto se titula Skateboard It's Not a Crime. Buenas bestias, las dos bandas en este disco compartido. Vale, pues nos vamos a despedir de este Rock a Todo Trapo. Próximo programa, creo que si todo va como está previsto, tendremos a Puta Casca presentando su nuevo disco que ya presentamos por aquí. Y les tendremos aquí presentándolo en amena charla, digamos, ¿no? Ese disco titulado Pegarles Fuego. Vale, pues hasta el próximo programa. Os dejo con un temita de Lucifer, esta gran banda noruega. Evil Matter. Agur.